Tuve alguna vez fuera del rectángulo también. Sí, cuando Seba dirigió la vez pasada, dirigió él. No, no. Yo soy de acá y voy a hacer lo que... Vengo a ver al equipo, vengo a alentar al equipo, vengo a ver a mis hijas, vengo a ver a la demás que la demás chica, y yo soy de acá, así que... Nada que no haya pasado alguna vez. Bueno, pero ¿cuánto cambió en una temporada a otra? Primero, en cuanto al equipo, ¿no? Vuelve a ser técnico, jugar un cuadrangular extraordinario en un Final Four inolvidable, con un obra lleno, Melissa Greter MVP, y a esta realidad, ¿no? Que hay que construir de vuelta. Sí, como siempre. Nosotros siempre nos caracterizamos por eso, así que vamos a construirlo de nuevo, seguramente con el que le toque dirigir, el que le toque estar, y vamos a ser competitivos. Estoy seguro que vamos a ser competitivos al final. Está cerrado, sí, me dijeron los dirigentes, estaba hecho lo de Burani. Me dijeron que están cerrando también dos o tres cositas más, así que me parece que vamos a estar bien, tranquilo, no hay que desesperarse. Bueno, ¿y cómo ves esta liga? Porque varios equipos ya van a la casa del título de Unión Florida, es así, ya se arman pensando en quedarse con el título. Y bueno, sí, me parece que hay buenos equipos, me parece que hay mucho entusiasmo, eso es muy bueno. Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Cuando la DC tomó la idea de hacer la liga femenina, después de varios intentos de varios organismos distintos, FEBRA, la Confederación, y medio que iba siempre en el fracaso, yo les dije a todos los que me preguntaban del básquet femenino que si no lo podíamos hacer con la DC, teníamos que rendirnos, éramos nosotros, la verdad. La verdad que la DC pone al servicio de la liga una estructura profesional que está por encima de algunos equipos, pero que le va a dar la difusión y la seriedad necesaria para poder sostenerlo, y después jugará quien pueda jugar, ¿no? Por supuesto. Pero la verdad que es algo muy bueno para el básquet femenino, y ojalá que todos estemos a la altura del torneo, ¿no? Y amén de que fueran ocho finalmente los equipos para esta temporada, como siempre decimos, lo importante es seguirla jugando y siguiendo evolucionando, mejorando, que las chicas tengan más oportunidades, más herramienta de trabajo también, porque la liga despierta eso también. No, absolutamente, me parece que San 8 es circunstancial, antes fueron 11, lo importante es que se compita, que se juegue, que haya una competencia seria. Ya hay equipos con extranjeros acá, jugando con extranjeras jugando, me parece que el segundo torneo va a ser un torneo muy bueno, con muchas jugadoras buenas. Me parece que está bueno la competencia. Hay lugares donde llega la liga que era impensado. Ya hay dos ciudades nuevas. Está Córdoba y está Mendoza, ¿sí? Que son lugares muy buenos para la liga. Ojalá la liga masculina tuviera algún equipo en Mendoza, ¿sí? Porque la verdad que es una muy buena plaza. Y eso siempre entusiasma, y hoy será uno y mañana será otro, no importa. Me parece que para el desarrollo de básquet femenino esto es muy bueno. Bueno, y ahora metiéndonos en tu trabajo diario con obras, ¿qué análisis haces, no? Porque tuvieron momentos regulares, pero están prendidos, ¿no? Están en el lote de lo que quieren pelear para quedarse con la localía en los playoffs. Estamos ahí, me parece que marzo va a ser un mes muy importante para todos los equipos, para nosotros también. Estamos decidiendo a ver si nos vamos a meter entre los ocho primero o no, no hay nada definido. Nosotros vamos partido a partido haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos un equipo muy joven, eso tiene consecuencias, inevitablemente. Recién ahora estamos estabilizando el equipo, muchos cambios en el equipo. Tuvimos que encontrar el equipo a lo largo del desarrollo de la competencia. El equipo siempre, hay algo que es muy bueno. Nosotros ganamos un partido por 18 y perdimos un partido por 14. El resto, miento, con San Martín de Corrientes allá también perdimos por 11. El resto de los juegos, que son 20, se definieron por menos de 7 o 8 puntos. Eso hace que uno de los premisas que nosotros teníamos, que era ser competitivo, está claro que fuimos competitivos, somos competitivos, y nosotros tenemos partidos ganados muy importantes. Nosotros estamos casi iguales de visitante que de local. Eso habla en algún punto muy bien de nosotros. Y en otro, que nuestra localía no está sólida, ¿no? Nosotros tenemos... Ahí es donde han perdido partidos tal vez clave, ¿no? Y estamos 5-6 en la ruta. Estamos con triunfos muy importantes, ¿no? Ganamos los dos partidos de Córdoba, en Formosa. Uno ganamos en Formosa, ganamos en La Banda y ganamos en Salta. Son los 5 partidos visitantes que tenemos ganados. Y después perdimos muchos partidos local. Pero bueno, lo importante me parece es estabilizar el equipo, ponernos sólidos. Y todos los días dar un pasito adelante, eso es el objetivo. Esta próxima gira, me imagino, entonces es importante justamente para empezar a solventar eso, ¿no? Nosotros tenemos tres partidos muy importantes seguidos, me parece ahora. Nosotros vamos a Junín, vamos a Ferro y viene Olímpico. Esos tres partidos me parece que nos van a marcar. Después, cuando terminen esos tres partidos, te voy a decir que va a haber otros dos partidos. Pero la verdad que yo creo que esos tres partidos nos van a poner entre los 10 primero o entre los 10 últimos. Y eso va a ser una prueba para el equipo. Bueno, esto también habla de lo bien que está la liga, lo pareja, ¿no? Porque salvo el lote de San Lorenzo, San Martín, o los que pelean abajo, que son varios, habla de una paridad importante y muy cambiante también las posiciones. Yo creo que hay cinco equipos. Mirá, yo te voy a decir lo que yo pienso objetivamente. Me parece que San Lorenzo es el equipo que claramente marca diferencia. De los mortales, el mejor equipo para mí es San Martín, el que mejor juega. Juega muy bien San Martín. Después me parece que hay tres equipos que están un paso arriba de los demás, que son Quimsa, Atenas y Instituto. De ahí para atrás es todo contra todo, muy pareja. Yo creo que es muy buena la liga por este nivel de paridad, porque esos equipos que yo te dije, yo te digo que San Martín es el que mejor juega, pero con Junín de local. Está, o sea, yo creo que es el equipo que mejor juega San Martín de Corriente. Viene de meter una gira de tres partidos ganados y va y pierde con Junín. Habla mal de San Martín y habla bien de Junín. La verdad que acá si no juega bien, perdés. Esta es la verdad, todos los días. El día que juegas mal, perdés. Gregorio, gracias y te dejamos seguir disfrutando de tus hijas. Gracias a vos.